No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 9 de esta octava temporada y en el programa 191 de nuestra historia. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde primerísima hora. Si es domingo estarás en Asalto Mata Radio Rock y si es cualquier otro día pues estarás en iVoox, Spotify o Mixcloud. Un saludo para vosotros también. Bien, estamos a las puertas de las fiestas navideñas. Felices fiestas para todos. Ya os lo digo porque este va a ser el último programa el último programa antes de fiestas. Y posiblemente no volvamos hasta que no hayan pasado todas las fiestas, porque ya sabéis que estos días suceden muchas cositas aquí en EMI. Una de las cosas que suceden es que tenemos en marcha nuestra cesta metalera navideña Made in Spain 2021, cesta que venimos haciendo varios años atrás, en la que reunimos material de diversas bandas españolas, material, pues quiero decir, camisetas, púas, chapas, CDs, etcétera, etcétera, etcétera, y pues que montamos una cesta, vendemos unas participaciones, las cuales ya están a la venta, y sorteamos el día 6 de enero con la Lotería del Niño. El ganador corresponderá con la terminación del primer premio de esta lotería. Hoy, como ya habéis visto en los carteles, pues es un especial dedicado a esta cesta y dedicado a todas las bandas que forman parte de ella. Voy a poneros la música de todas ellas, voy a poneros un temita de cada uno y así pues los conocéis un poquito más si no los conocíais y me estoy quedando sin voz, así que voy a hablar lo menos posible. Y vamos a empezar con la primera banda de la tarde de hoy, que como digo, pues forma parte de este cartel de la cesta, que por cierto podéis ir a ver a nuestra web www.emetalspain.com en el apartado noticias del menú, lo tenéis arriba del todo, ¿vale? Podéis entrar. Las participaciones cuestan 3 euros, se pueden adquirir mediante Bizum, PayPal o transferencia bancaria, tenéis toda la información allí. Y siempre que necesitéis información, pues nos podéis escribir por privado a redes sociales o como os venga mejor. También tenéis un mail de contacto directo conmigo, por si tenéis alguna duda o lo que sea. Y ahora sí, vamos con la primera banda. Ellos son Saque Mate, banda de Madrid, banda de heavy metal, que han aportado a la cesta un setlist firmado y una copia de su CD, Pídeme la Luna. Y yo voy a poneros, pues cómo no, un tema de este CD. El tema se llama Quasar, lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube, así que ya sabéis, buscarles y ir a darles apoyo al vídeo. Y yo me callo ya y os dejo con ellos. Saque Mate y el tema Quasar. We'll be right back. Y continuamos en Madrid con otra de las bandas que forman parte de esta Festa Metalera 2021. Ellos son Tybret y qué deciros, pues que Tybret los conocemos casi desde sus inicios, han participado varias veces en nuestra festa y este año vuelven a participar con dos camisetas, una unisex y la otra de chica, con la portada del disco, de este último disco, My Own Hell. También tenemos una copia de este disco, de My Own Hell, y para cuando pase la cesta tenemos más cositas para hacer sorteos con todos vosotros en nuestras redes sociales, así que seguirnos, @elmetalenespana. Bien, Tybret tienen tres discos en circulación, el primero que sacaron con su primera formación, un disco homónimo. Después sacaron Where the Goods Fall, que fue con el primer disco que ya se dieron más a conocer. Y ahora están en plena promoción de My Own Hell, aunque tienen nueva vocalista y están preparando su cuarto disco. Así que atentos a sus redes sociales. Y yo voy a poneros un temita que no corresponde al último disco, porque ya sabéis que yo soy así, y voy a poneros el tema de Boogeyman, que pertenece a su anterior trabajo, Where the Goods Fall, pero es que es un tema que me encanta y además tienen un videoclip muy chulo en YouTube que podéis ir a ver y dejarles allí dejarles vuestro apoyo, que es gratuito, y ya sabéis que siempre os digo que ayuda un montón. Así que nada, os dejo con Tybret y su tema de Boogeyman. Yeah. además, hoy, como plus, y porque es el día que es y estamos con la cesta, para que podáis escuchar a la nueva vocalista de Tyred, porque el tema que habéis oído era con Víctor, ¿vale? Para que podáis escuchar a Vanya, voy a poneros una pequeña promo que lanzaron para presentarla, una promo demo, ellos mismos la han llamado así, del tema Solitary Creation, ¿vale? Lo tenéis subido también a YouTube en forma de vídeo con unas imágenes muy chulas, pues podéis ir allí también y dejaros vuestro apoyo. Pero yo voy a dejarlo para que lo podáis escuchar y podéis escuchar cómo suenan ahora en general, con los nuevos miembros, con la nueva cantante. Y nada, a ver qué os parece. Y después continúo con el resto de banda de la cesta de hoy. De la cesta de hoy, no, del programa de hoy, pero que son de la cesta. Vaya lío. Continúo con otra de las bandas que también han querido colaborar este año con nuestra cesta metalera. Ellos son Eirem y nos han hecho llegar una copia de su último trabajo, nuevo trabajo, Siervos del Tiempo, más una púa, más una postal firmada con su foto, más pegatinas. Además, la presentación de este disco es chulísima, lleva un sello, un ribete, así que lo rodea, bueno, es una pasada el disco, a mí me ha encantado. Y yo voy a poneros esta vez sí un tema de este disco, los tenéis todos disponibles en el canal de YouTube de la banda, ¿vale? Podéis escuchar el disco enterito, así que no hay problema, los podéis conocer. Y el tema que voy a poneros es Podré Volar, tema en el que contaron con la colaboración de Pablo García, ya sabéis, miembro de la banda Warcry. Así que nada, voy a dejaros con Eirem y su tema Podré Volar. Aunque me cueste andar, me levantaré con paso firme hacia mi futuro. Nada ni nadie ya me detendrá. We'll be right back. tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Y antes de continuar poniendo bandas de la cesta metalera de este año, voy a dejaros, como ya habéis oído en la cuña, con el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida. Hoy nos presentan a Rey Lobo, banda también de heavy metal, y a ver qué tema nos traen, porque hoy es sorpresa, yo todavía no sé qué tema han escogido tanto la banda como el Cassette de Bella Vida para presentarnos a Rey Lobo. Que por cierto, si no me estoy equivocando, en nuestra web tenéis la reseña de su último trabajo, ¿vale? Que podéis ir a leerla y saber un poquito más de ellos. Bien, el Cassette de Bella Vida, que no los he presentado como es debido. Ya sabéis que, bueno, ya los hemos presentado siempre, los presento aquí en el programa. Ellos hacen promoción de las bandas de sus conciertos a través de unas viñetas muy divertidas. Así que recomiendo que les sigáis, buscarles como el Cassette-Bella Vida, Bella Vida con tres S. Y nada, yo no me enrollo más y os dejo con Rey Lobo de la mano del Cassette Bella Vida. A Rey Lobo Continúo con las bandas que forman parte del cartel de nuestra cesta y le toca a la banda Leviatán, banda que nos llega de la mano de A Tope Producciones, que nos han dejado para la cesta una copia de su trabajo Catarsis, y yo voy a poneros un tema de este trabajo. El tema se llama Nuestra Sentencia. Lo tenéis en su canal de YouTube en forma de videoclip, así que por favor ir allí a dejarles el apoyo. Es importante que apoyemos a las bandas de la mejor forma que esté en nuestra mano, y esta es una forma gratuita, apoyarles en las redes sociales y en las plataformas digitales. Así que nada, es que me quedo sin voz. Os dejo con ellos, con Leviatán y su tema Nuestra Sentencia. Vamos con otra banda madrileña que también nos llega de la mano de A Tope Producciones. Ellos son Higgs y nos han hecho llegar una copia de su último trabajo, Involución. Como veis, tenéis un montón de CDs en la cesta. Como he dicho, camisetas, pues bueno, os iré desvelando conforme pase el programa, que todavía nos quedan varias bandas por poner. Así que nada, yo voy a poneros el tema Agujero de Gusano, perteneciente, si no me equivoco, espero no estar equivocada, a este disco, que nos han traído para la cesta. Y nada, os dejo con ellos. Sí, además es un tema que presentaron como adelanto, es que lo estoy comprobando en YouTube, que sea, que pertenezca a este disco. Así que nada, os dejo con Higgs, se escribe H-I-G-G-S, por si acaso lo estoy pronunciando mal, por si queréis buscarlos en las redes sociales, ¿vale? Además tenéis el logo en nuestro cartel de la cesta que está por todas partes, así que ya sabéis. Por cierto, dar las gracias a todos los medios, hermanos, que nos están apoyando con el tema de la cesta, que han publicado la noticia de la cesta en sus medios, ¿vale? De verdad, muchas gracias, se agradece mogollón que los medios también nos apoyemos entre nosotros. Bien, y dicho esto, pues eso, os dejo con el tema Agujero de Gusano de la banda Higgs. Continuamos con otra banda también madrileña que también nos llega de la mano de A Tope Producciones. Ellos son Licantros y nos han enviado una copia de su trabajo homónimo que lleva el mismo título que el nombre de la banda, Licantros. Y yo voy a poneros un tema de este disco que lo tienen en forma de videoclip en su canal de YouTube. Así que ya sabéis, podéis ir a verlo y dejarles ahí el apoyo. Os lo he dicho todas las veces y os lo digo en todos los programas. Y sé que soy cansina, pero es que estas cosas hay que repetirlas porque luego parece que la gente no termina de enterarse y al final no apoyan nada. Así que yo insisto que seguro que alguien va y apoya. Y ya me callo, no digo más tonterías. Os dejo con Licantros y el tema Siente la Furia. Ya deprisa y corriendo porque me quedan todavía muchas bandas por poner. Queda la sección de la señorita Ollana de Radio Odyssey, que sí, hoy también tiene su sección. Y claro, voy sin tiempo, si hablo tanto voy sin tiempo, así que voy a hablar menos y vamos al lío. Voy a poneros ahora a Sauron, banda que prácticamente no necesita presentación porque seguramente que todos conoceréis. Además, hace poco sacaron un nuevo disco que lleva como título Música, y Sauron también han querido colaborar con nuestra cesta metalera y nos han enviado una copia de su CD Música junto a la púa que va acorde con el disco, una copia de su CD Legado de Juglares, más una púa que va con el disco, más un colgante también con una púa y el simbolito de Sauron. La verdad que es chulísimo, lo podéis ver, de nuevo repito, en la web, en la entrada de la cesta. Y yo pues voy a poneros un tema de este último disco, y voy a poner el tema justo que se llama como el disco, Música. Lo tenéis disponible también en forma de videoclip en su canal de YouTube. Iba a deciros que fuerais a apoyarlos, pero es que o sea, ya el vídeo este lleva más de 600.000 visualizaciones, entonces yo creo que ya tienen el suficiente apoyo. Aún así, si no lo habéis visto, si no los conocéis, ya sabéis, ir a ver el videoclip a su canal de YouTube. Thank you. Y continuamos con otra de las bandas que forman parte de esta cesta. No, mentira, os estoy engañando, no voy a continuar con otra de las bandas. Antes de continuar con otra de las bandas, que todavía me quedan cuatro bandas por poneros de la cesta, voy a dejaros con la sección de Ollana para que presente a su banda hoy. Ya sabéis que todos los programas presenta una banda a través de uno de sus temas. Así que nada, os dejo con ella y enseguidita estoy con vosotros. Buenas tardes a todos y todas amantes del metal, ¿qué tal estáis? Feliz domingo, último domingo del año que vamos a estar por aquí. Prometemos que a la vuelta en enero volvemos. Lo primero que os tengo que decir es que hoy no traigo una banda vitoriana, hoy traigo a una banda baracaldesa con motivo de las Navidades. ¿Por qué os vais a preguntar? Bueno, las Navidades se convierten en unas fechas más solidarias que durante el resto del año y he traído a Enroquecidos, pues bueno, yo los conocí hace unos meses en el festival Girls on Fire, un festival que impulsa y anima a bandas que tienen componentes mujeres y una de estas bandas es Enroquecidos. Yo los conocí allí y puedo dar fe de que fue un conciertón que nos lo pasamos todos teta y que pues fue muy divertido, la verdad. Esta banda se describe a sí misma como una banda musical de rock, pero que tiene matices de heavy, de punk y hasta de ska. Pero que lo principal para ellos es pasarlo genial. Y así es, efectivamente. Nosotros cuando les estuvimos viendo, la verdad es que disfrutamos muchísimo y pues nos lo pasamos muy bien. La verdad es que cumplen con lo que prometen. Y nada, pues hoy os traigo el tema Estigma de esta banda. Es un tema de características solidarias. Habla de aquella gente, ¿no?, que quiere pasar al otro lado del mar para buscar una vida mejor, aun a riesgo de perderla, y que haya gente como por ejemplo el barco de rescate Aitamari que se dedica a rescatar a estas personas para intentar ofrecerles una vida mejor. Así que nada, con toda mi solidaridad, todo mi ánimo y toda mi buena intención, desearos que este 2002 sea un año bueno y que traiga muchas cosas positivas a todos vosotros y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias por haber estado ahí hasta el último momento y nos vemos el año que viene. 80 personas, 11 mujeres, 8 niños. Respirado, naces al mundo, tu cuerpo despierta, estrenas latidos, sentidos y amor. Tu madre te abraza, el dolor es profundo, sabe que te ha transmitido un pecado y no es solo el color. Creces con miedo, el terror es rotundo. Sabrás que naciste donde no debiste, en un mundo de horror. Estigma heredado, pobre africano. Tu alma se resiste, tu cuerpo te insiste, huye del cazador. Atrás quedó toda tu vida, hambre, opresión. Familia, persecución, guerra y el tira, y tu ilusión desfallecirá. Meses de andar por un calvario, quieres llegar al norte rico, poder currar por tu salario, pero al llegar eres indigno. ¡Oh! seas algo. Cuando releen tu estigma heredado, marca materna, pobre y africano. Ella no ve si lo has logrado, tus manos llenas de hambre y rechazo. Negra es la piel, negro el asfalto, rojo de venas que se han cortado. Rojo de venas que se han cortado. Rojo de venas que se han cortado. Vamos con la recta final del programa. Después de haber escuchado la banda que nos ha recomendado Ollana, continuamos con las cuatro bandas que me quedan por poneros de mentira. Son tres bandas, os estoy engañando otra vez. Son tres bandas y una canción del recopilatorio de Rock Machine. Así que voy con la primera de estas tres bandas. Ellos son Ancestra, son una banda de Barcelona, banda de hard rock, heavy metal, ¿vale? Con toquecitos así ochenteros, pero a su vez con el metal como suena a día de hoy, no sé. Yo os recomiendo que vayáis y los escuchéis. Como digo, son de Barcelona, no sé si lo he dicho, pero bueno, son de Barcelona. Y voy a poneros el tema Estrella Fugaz, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube también en forma de videoclip. Videoclip que hizo aquí Servidora, ¿vale? Es un videoclip que grabé yo y monté yo, así que podéis ir a darles apoyo. Ellos aportan una camiseta y dos púas, una del guitarrista y otra del bajista. Así que nada, os dejo con Ancestra y su tema Estrella Fugaz. Yeah. continuar con otra de las formaciones que seguramente todos ya conoceréis. Se trata de Leo Jiménez, que también ha querido colaborar este año con nosotros en la cesta. No puedo deciros lo que va a incluir porque todavía no me ha llegado su paquete. Me dijo que me lo, hace unos días me dijo que me lo enviaba y todavía no me ha llegado. Así que no puedo deciros exactamente qué es lo que habrá de Leo Jiménez. Pero en cuanto yo lo tenga, pues lo tendréis disponible en fotografía en la web. Y también lo tenéis disponible en el vídeo que subiremos al canal de YouTube, como he dicho al principio del programa. Así que yo voy a poneros un tema de Leo Jiménez de los que no son tan conocidos. Sí que pertenece a su último trabajo, La Factoría del Contraste. El tema se llama ¿Quién le pregunta a él? Es un tema que habla sobre la tauromaquia y demás. Así que si no lo habéis oído, pues os recomiendo que lo busquéis y que lo escuchéis. Bueno, lo vais a escuchar ahora en el programa, pero vamos, ya me habéis entendido, que se me va la pinza a veces. Pues eso, Leo Jiménez, en cuanto tengamos las cositas, en cuanto las recibamos, pondremos las fotos en la web para que podáis verlas, pondremos la relación de cositas que contendrá de él. Y nada, como digo, os voy a poner el tema, ¿quién le pregunta a él? Tema de su último trabajo, La Factoría del Contraste, y espero que lo disfrutéis. Os dejo con Leo Jiménez. Cerca de un vamos con la última banda de la cesta, no la última canción, ya que os recuerdo que nos queda un temita del recopilatorio de Rock Machine. Y vamos a poner a Nidog, banda que también forma parte de la cesta metalera de este año. Son una banda de chicos súper jóvenes, son de Chiclana, Andalucía. Así que ir a seguirles, porque ya os digo, llevan poquito en funcionamiento, son todos muy jovencitos. Y nos han enviado para la cesta una copia de su CD, Leyendas de una Tierra Perdida, y una copia de su CD, Hispania, que también los tenéis disponibles en YouTube por si queréis escuchar algo más, aparte de lo que yo voy a poneros hoy. Yo voy a poneros el tema Al Combate, que como digo, está disponible en su canal de YouTube, al igual que todos los demás de los dos discos, por si queréis conocerles. Así que, nada, pues es que me quedo sin tiempo, por eso voy toda veloz. Os dejo con Nido y su tema Al Combate. Thank you. Y ahora sí que sí, vamos con el último tema. Iba a decir la última banda, pero no, bueno, sí, también es la última banda porque el tema es de una banda. Pero es un tema que pertenece al CD recopilatorio de Rock Machine. Ya sabéis que son también una asociación musical que también tienen programa de radio y nos han hecho llegar una copia de su recopilatorio para que la incluyamos en nuestra cesta metalera. Yo voy a poneros el primer tema de este recopilatorio. El tema es de Zarpa y el tema se llama La Zarpa y el Sable. He dicho tema 800 millones de veces, pero bueno, ya me habéis entendido. Así que nada, os dejo con este tema y después ya paso a despedirme de todos vosotros. Así que sí, hemos llegado al final de este programa tan especial para mí de las bandas que componen nuestra cesta metalera. Sin ellos no sería posible, no podríamos estar vendiendo los numeritos, así que os pedimos que colaboréis comprando vuestra participación porque nos vais a ayudar a todos a poder seguir adelante en el año 2022, año que por cierto está a la vuelta de la esquina. Nosotros ya nos retiramos hasta después de fiestas, vamos a hacer un pequeño parón con nuestro programa y pues lo dicho, volveremos en enero con energías renovadas. Desearos a todos que paséis unas felices fiestas dentro de lo que cabe, dentro de vuestras posibilidades. Fiestas, vacaciones, que descanséis mucho, lo que sea que celebréis, me da igual. No voy a decir feliz Navidad por eso, porque son felices fiestas, que cada uno celebre lo que quiera. Y lo dicho, nos vemos después de... nos oímos después de vacaciones y podéis seguir todos nuestros movimientos en las redes sociales. Nos podéis encontrar en todas como @elmetalenespaña. Y recordar ir a votar el top 10, a nuestra web, que lo tendremos activo hasta el día 31 de diciembre. Así que nada, lo dicho, gente. Nos vemos después de la publicidad, se podría decir. Nos vemos después de las fiestas. ¡Mucho metal, gente!